cuando pienso en el triste pasado, el que yo viví. Gracias. a Cristo. Él quiere salvarte y puede sanarte de tu enfermedad. Ven a Cristo. Si tú no te apercibes, si tú no te preparas. aquí te quedarás. Tu vida está en peligro en el mundo del dolor. Acepta, buen amigo, que el tiempo se termina. Confiesa tus pecados. Si tú no te preparas, aquí te Salvación te da, no vayas más.